Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Llegó marzo de 2018, mis amigos del Punto Crítico, y efectivamente tenemos las mejores puestas en escena que están pues dando de qué hablar siempre, hacen una temporada, obviamente por el éxito, porque la gente lo pide, están de regreso, y en esta ocasión, pues les tengo muy buenas noticias, ya está una vez más la eterna guerra de mujeres y hombres musicalizada aquí en la Ciudad de México, ya se está presentando una vez más. Generalmente pues es una temporada, digamos, por año, ¿no? Que tenemos el gusto de disfrutarla. Así es que bueno, pues gracias a Andrés Naime, quien es el productor de Broadway a la Sexta, por estar en contacto con nosotros, tomarnos la llamada aquí en el Punto Crítico Radio. Y mi estimado Andrés Naime, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en esta puesta en escena? No, pues muchas gracias. Feliz de tener el espacio para hablar de la obra. La verdad es que cada año estamos felices de regresar con ella, porque el público la ama. La verdad es que cada vez que cerramos una temporada nos dicen, no se vayan. Sí. Pues aquí estamos empezando el año musicalmente, como quien dice. Muy padre, la verdad es que es maravilloso este show. Desde 2015 que estrenamos, exacto, no hemos parado. El maestro Marto Villapán nos dejó un musical que es precioso, porque siempre nos dicen, ¿de qué trata Broadway a la Sexta? ¿No? Y lo que le decimos que es un viaje a través de la música, de los musicales, que nunca se han hecho en México, pero para contestar la pregunta eterna, ¿existe el hombre o la mujer para hablar para toda la vida? Entonces, eso para amar toda la vida. Entonces, es muy bonito ver que en el primer acto las mujeres estén preguntándose, ¿existe el hombre perfecto? Y en el segundo los hombres les responden, no se dejan, por eso es un concierto a dos rounds, ¿no? Viendo si existe esa persona perfecta que siempre va a llenar tu vida con las canciones de Broadway. Sí, una de las cosas que me llama la atención es la diversión que vamos a tener en este eterno debate entre hombres y mujeres sobre la pareja soñada, y además como marco obviamente vamos a estar escuchando extraordinarios diálogos y muy buenos temas, muy buenas rolas, mi estimado Andrés Naime. ¿Cómo qué temas te vienen en este momento a la mente que puedas platicarnos? Mira, siempre el show empieza con una canción de Stephen Sondheim que se llama Poniendo Todo Junto, que es uno de los íconos de sus shows, de un show que se llama Company. Vemos canciones de otros shows de Stephen Sondheim que nunca se han estrenado en México. Tenemos uno que se llama Natalia Sosa, interpreta una canción que se llama Ruiseñor, de un musical que se llama Season, y que le ha ganado los halagos de todos los críticos. O sea, el tener a Natalia Sosa, Eugenio Montesor en el show como cabeza de este espectáculo es una maravilla, ¿no? Pero tenemos canciones de Oliver, tenemos canciones de otro show como se llama Tom Home, tenemos otros como Wands. O sea, tenemos muchos shows que son grandes éxitos de Broadway y que para desfortunio nuestro, pues no los hemos podido ver en su forma original en México. Y gracias a Broadway a la Sexta los podemos disfrutar. La verdad es que es un honor tenerlo. Podemos disfrutar, mi estimado Andrés Naime, un show ágil, divertido, potente, extraordinarias voces, aproximadamente unas 20 canciones. ¿Cómo es el proceso para elegir las voces? Yo creo que es un proceso bastante, bastante complicado. ¿Los artistas qué te dicen? Mira, la verdad es que es complicadísimo. Nosotros, la primera vez que hicimos el show, que ya esta es su tercera temporada, esto, pues hicimos audiciones como cualquier musical, vimos a todos los cantantes y el maestro Marco Villafán hizo la selección de canciones basándose en una manera de contar una historia, además de que fueran canciones íconos del teatro musical de Broadway. Eso era lo más importante, es que encontramos las voces perfectas para interpretarla. No, al principio tuvimos a María Filippini, pero es que luego ella tuvo otros compromisos, se embarazó y pues tuvo que dejar el show. Y nadie mejor que Natalia Sosa, que es la, como la, siempre dicen, la reina de los musicales, ¿no? Para estar con nosotros, se unió a la compañía, ¿no? Y tenemos, bueno, pues obviamente una voz de oro, tenemos a Eugenio Montesoro, que hizo todos los musicales, era el Hombre de la Mancha, Chicago, haciendo como en la cabeza desde la parte de los hombres, ¿no? Pero los jóvenes también no se dejaban. Tenemos a Brenda Baez, Alberto Collado, tenemos a Gloria Toba y a Jesús Granados, que son, la verdad, talentos que han estado en varios musicales recientes, pero siempre se llevan las palmas del público porque son maravillosos. Si no pudieran cantar extraordinariamente, no podrían estar en este show. Esa es la regla. Tengo entendido, mi estimado Andrés Naime, que en esta ocasión, en esta temporada, bueno, pues están haciendo una memoria del maestro Marco Villafán, ¿no? Claro, mira, pues desgraciadamente el maestro Marco vaya a cumplir un año de que falleció. Él pasó mejor vida el 21 de marzo del año pasado y pues no quisimos dejar pasar por alto este año, que esta temporada se la estamos dedicando a él, ¿no? Porque sin él no existiría. Él escribió esta obra desde hace casi 20 años. Hizo un musical que se llamó Una Noche con Ellas, que estaba en la planta de luz, donde las mujeres cantaban canciones de Broadway, pero era así de sencillo. Cuando me lo propone a mí, le digo, maestro, pues hagamos un musical ya de gran formato, con más personajes, hagámoslo algo en grande, ¿no? Y así es como nació Broadway a la Sexta. Realmente es gracias al talento, al empeño del maestro Marco Villafán que estamos aquí. Entonces, Y obviamente le están brindando un merecido homenaje que no puede pasarse por alto en Broadway a la Sexta, mi estimado Andrés. Sí, claro. Mira, él tradujo Cats y siempre en esa obra los gatos, cuando pasan la mejor vida, se van a la Edén Sideral, ¿no? Entonces yo siempre digo en cada función que desde la Edén Sideral él está escuchándonos, porque la verdad es que lo queremos mucho, lo extrañamos mucho. Es mi mejor amigo, bueno, era mi mejor amigo, pero la verdad fue una pérdida más así gigante y la verdad me dolió mucho, pero esa es la mejor forma de que la gente sepa su legado, ¿no? Nosotros vamos a acabar la temporada con una función especial de Broadway a finales de marzo, donde vamos a invitar a todos los actores, cantantes que han hecho las canciones íconos de los musicales. Y mientras ahorita Eugenio, Natalia, Jules, Alberto, pues dan vida a las palabras que el maestro Marco inmortalizó, ¿no? Y ese, yo creo, y sin dudarlo a duda, que fue nuestro mejor traductor de musicales, la verdad. Extraordinario, pues, ¿qué días se están presentando? ¿Qué horarios? Y si tienen algunas redes sociales para enterarnos más de Broadway a la Sexta. Mira, pues no, les pido que entren a las redes. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, se llama Broadway 6TA. Broadway 6TA. Ok. Y estamos todos los martes a las 8:30 en el Foro Lucerna, que está arriba del Teatro Milán, allí en la Colonia Juárez, y gracias a Dios estamos llenando todos los días. Qué padre. Pues esperamos que así sea todo el resto de la temporada. Me parece extraordinario. Pues prácticamente es un lugar muy céntrico, muy padre, muy cerca de la zona Rosa, Reforma, Insurgentes. Sin lugar a dudas, un extraordinario y muy buen lugar. A mí me encanta el Foro Lucerna. Y queremos preguntarte, si sin compromiso, mi estimado Andrés Naimes, si tenemos algunas cortesías para nuestros amigos del Punto Crítico. Ningún compromiso. compromiso, es nuestro honor que ustedes nos dejen tener un espacio y siempre a Punto Psíquico les decimos 5 pases dobles a los primeros que se comuniquen con ustedes, les den sus datos, los esperamos para que disfruten lo que es Broadway a la Sexta. Perfecto, entonces tenemos 5 pases dobles, afortunadamente, para el próximo martes 6 de marzo, si no me equivoco. Así es. Y bueno, la temporada llega hasta el 20 de marzo, ¿es correcto? Es 20 de marzo, exactamente. Muy bien. Cuando culminamos con ese tributo al maestro, sí, así es. ¿Algún comentario final? No. Pues no quedan muchas funciones, la verdad van a pasar 2 horas maravillosas. La gente sale fascinada porque se identifica tanto, porque esas son las preguntas que siempre se hacen las parejas y los que no tienen las parejas, ¿no? Porque también los personajes es el soltero, el casado y el divorciado. Entonces escuchamos todos los puntos de vista de los personajes sobre el amor y nunca falta siempre el codazo que vemos que le está dando la señora al marido y el marido que se ríe incondicionalmente cuando escucha, ay, mira esto que tu señor me está diciendo. Pero la verdad, el show conecta muchísimo, no por algo ya estamos en nuestro tercer año, por la crítica también nos hizo el favor de darnos el premio a Mejor Musical 2015, porque Nacional 2015, porque es fantástico. No te puedo decir nada, digo, es mi hijo, no puedo hablar mal de él, pero la verdad es que el público es el que a la larga siempre tiene la palabra y ha hecho de este show una maravilla, la verdad. Extraordinario, las palabras extraordinarias, correctas, precisas, del productor de la puesta en escena Broadway a la Sexta, Andrés Naime. Repetimos los datos súper importantes, mis estimados amigos radioescuchas, y recuerden también estar en contacto con nosotros para llevarse su acceso doble, 5 pases dobles, afortunadamente y de manera cordial y generosa Andrés nos las está otorgando en esta ocasión. No lo olviden, los martes hasta el 20 de marzo en el Foro Lucerna, muy cerca de Reforma Insurgentes, no hay ningún pierde, así que la invitación está abierta. Andrés Naime, te mando un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por tu tiempo, y como siempre te deseamos que sigas haciendo muy buen teatro. Muchísimas gracias a todos tus amigos de Punto Crítico, los saludamos desde aquí, desde su hogar del Foro Lucerna. Perfecto, un fuerte abrazo, ahí estamos para servirte. Bueno, pues ya lo escucharon, amigos, amigas del Punto Crítico. Siempre tenemos grandes sorpresas y esta obra no se la pueden perder. Hay la gran oportunidad de verla una vez más. Recuerden que es cada año, no es ni 6 meses, ni 8 meses, ni 10 meses. Solamente está breve temporada y cada año muchos se quedan picados. Así es que en esta ocasión, pues no te puedes perder la gran oportunidad. Bueno, pues vamos ya a un corte. Vamos a un corte, efectivamente, y continuamos con ustedes en este extraordinario mes de marzo. Me encanta marzo, me encantan mis grandes amigos del Punto Crítico. Continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.